Este es el final de la bajada de línea. La temperatura, 23 grados 7 décimas la temperatura de la ciudad, una máxima para hoy de 29. ¿Y qué se viene? Se vienen las breves. La policía mexicana desaloja a integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Unos 500 policías federales de México desalojaron a integrantes del ZLN del sitio turístico Cascadas de Agua Azul en el estado de Chiapas. El desalojo dejó como saldo un indígena muerto, un herido grave, 7 desaparecidos, 116 detenidos y 17 turistas extranjeros retenidos y bastante confundidos. Los zapatistas administraron el centro turístico desde hace 2 años como parte del proceso de recuperación de su territorio y recursos naturales. Recuperación de tierras mapuches. Este miércoles 2 de febrero, el Loft Cona Torres recuperó el lote 106 en la zona del paraje Colitoro, en la provincia de Río Negro. Así los mapuches vuelven al territorio que les fue arrebatado a través del engaño y el maltrato por parte de los terratenientes, con la complicidad, por supuesto, de diferentes instituciones estatales como la Dirección de Tierras. La comunidad inició el proceso de recuperación de tierras con la posesión efectiva de los lotes 107 y 106 en el año 2002. Y respecto a este tema nos decían lo siguiente. 2 de febrero, pensaba en por el mediodía, recuperamos nuestro lugar, lo que nos pertenece, nuestro territorio, que nosotros entramos en nuestro lugar y a ellos nada le estamos quitando. Taller integral de comunicación radial en la provincia de Córdoba. En la ciudad de Córdoba se dará inicio al taller integral de comunicación radial organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos. El arribo de más de los 70 colectivos y organizaciones sociales, sindicales, radios, estudiantes y espacios culturales de todo el país está previsto para el domingo 6, que desde la mañana serán recibidos en el espacio donde funciona la radio Zumba, La Turba, nacida luego del primer taller de armado de transmisiones de transmisores realizado el año pasado en Buenos Aires. 4-6-4-0-4-8-9 es el teléfono de Fede, 4-8-6-6-10-95 es el de CT, pueden llamar a cualquiera de los dos. Los dos son negros. Vamos a escuchar a Ryan de Ariel Minimal, este músico sumamente versátil, formó parte de las bandas Descontrol, Los Minimals, Martes Menta, Los Kylax, obviamente. Pero desde el 94, su banda histórica es Pez. Este tema es de su primer trabajo solista, Un hombre solo no puede hacer nada. Ryan, de Ariel Minimal. Si a esta no le gusta el nuevo hogar, lo destroza con el pico. Espera desde otro árbol mientras su desesperado compañero pone manos a la obra una y otra vez. Una chica vivir bajo el mismo techo día tras día es totalmente antinatural. Refulja de color azul. Por eso el macho vuela en círculo buscando elementos de color azul. Y cualquier cosa que pueda transportar es buena. Mientras lo insultan los turistas, a quienes les roba lo que ellos descuidan en la mesa de los campings de Birmania. Comportarnos en las fiestas. Despertar. mesa deshecha, negociando hasta tarde una tregua. Fue tan inútil, es algo antinatural. Llévalo puesto, como el traje de dama antigua, para el acto de 25 de mayo. A la mierda con todo, me quedo esperando tu boca. No nos vamos, quédense tranquilos, fue un amague. Básicamente se lo pedí yo al operador porque estamos todos cebados con a la mierda con todo. En diciembre de este año, del año que pasó, perdón, la legislatura porteña sancionó una ley que se titula Ley de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle. Una ley que tuvo el consenso de los propios legisladores del PRO. Cuando uno lo piensa, ya el título y legislador del PRO no van de la mano, y más si una de las cuestiones que se ordenaba al Estado era realizar acciones para erradicar los prejuicios, la discriminación y las acciones violentas hacia las personas en situación de calle y en riesgo de la situación de calle. ¿Qué pasó? Básicamente, todo volvió a la normalidad. Mauricio Macri vetó parcialmente la ley con una excusa muy poco fuerte, bastante endeble, y estamos tratando de localizar, estamos en comunicación con Liliana Parada. Liliana Parada, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Contanos un poquito, Liliana, ¿qué pasa con el veto de Mauricio Macri sobre esta ley que se sancionó en diciembre con consenso de los propios legisladores del PRO? Bueno, básicamente lo que hace es tirar para atrás con el veto de un artículo que es el corazón del proyecto, que es aquel que habla del uso del espacio público y de los servicios públicos, cosa que desde hace muchísimos años y que obviamente desde el neoliberalismo y por ende esto, el espacio público se ha convertido en el espacio estatal. Ha dejado de ser aquel lugar... ¿Hola? Sí, te escuchamos. Ah, no, perdón, se sentía mucho silencio. Ha dejado de ser aquel lugar que era para todos y todas, que era... Estoy hablando de plazas, parques, escuelas, hospitales. La degradación de la escuela pública, hospital público, creo que no amerita mayores referencias, que la verdad estamos todos bien al tanto, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde por ejemplo el 50% de los niños va a colegios de educación privada, cosa que nos aleja de aquel espacio que era totalmente más que contenedor de reunión de todas las clases sociales, amigable, y donde uno tenía compañeros y compañeras de todos, desde el hijo del médico, el hijo del obrero, nos reunía. Esta reunión, este lugar, se ha convertido en un lugar inseguro, muy manejado, por supuesto, y esta inseguridad se ha puesto en cabeza de aquellos que tienen portación de cara, portación de indigencia. Y Mauricio, atento a todas estas cuestiones de tipo estadísticas, lo que hizo fue hacer una especie de limpieza quirúrgica. Cuando crea la USEP, lo que hace es sacar a gente, barrerla como si fuera basura, los indigentes, a patadas, a golpes, rompiéndole las pocas pertenencias que tenían. Nosotros lo hemos denunciado, de hecho está pendiente la indagatoria, o sea, es un delito lo que se ha cometido, la creación de una fuerza parapolicial como la USEP, y entre tanto organizaciones sociales como Proyecto 7 y otras que conformaron en la calle trabajaron muy arduamente para conseguir este proyecto de ley que yo en la legislatura y que luego fue tomado por otros legisladores cuando yo terminé mi mandato. El año pasado, sí. Una pregunta, ¿esta ley era necesaria, digamos, frente a las acciones del gobierno porteño o porque en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires no necesariamente, digamos, estas personas están resguardadas? Bueno, la Constitución, en realidad la de la Ciudad de Buenos Aires, es la Constitución más avanzada de todo el territorio de la República. El tema es la voluntad política, obviamente. Claro. Cuando hay políticas activas, o sea, un gobierno con políticas activas, de una palabra de la Constitución puede sacar un programa espectacular. El hecho es que justamente no son políticas activas en contra de los mandatos constitucionales. Claro. Y por otro lado, también, el hecho de... nosotros modernizar más, porque de alguna manera el tema de personas en situación de calle no es un tema que es solo de la ciudad abajo en las ciudades, porque bueno, por toda la situación del campo, pero donde otros países como Brasil tienen otro tipo de políticas que realmente lo que propician es que termine esa situación, no solamente contener, poner un parador, a que la gente tenga que dedicarle el día a hacer cola, entrar al parador para dormir a la noche. Sí, claramente en la ciudad falta que reconozcan el problema, ¿no? Claro, y esto fue lo que empezamos, lo que hemos trabajado y lo que se plasmó en este proyecto, por ejemplo, que tiene el derecho a la identidad. El derecho a la identidad lo tenemos todos, pero en relación a las personas en situación de calle, lo que se plasma en el proyecto es una facilitación, porque quiero decirles y a la audiencia, porque yo los prácticamente las supe de tratar con las personas en situación de calle, tener un documento de identidad es totalmente distinto a lo que nos puede pasar cualquiera de nosotros, es de persona. Claro. Es algo que no es solamente me habilita a trabajar, ahora es como si naciera en ese día. Y la verdad que todo eso tiene tanto valor, uno plasmarlo en esta ley era empezar a discutirlo, o sea, poner en debate para que nos demos cuenta qué es lo que está pasando, que ese paquete que uno ve tirado en la calle, abajo de una frazada, es un ser humano. Y hay que hacer que se ponga de pie y que recupere o tenga por primera vez la dignidad humana que merece. Metido, lo trabajamos, el PRO se comprometió a sacarlo y lo tuvo que sacar por el tema del indoamericano, porque no podía, claro, con todos los desaguisados que habían hecho con el tema del parque indoamericano, votar en contra de este proyecto. Votaron a favor y luego viene el veto de Macri. En definitiva, es mostrarle el acto, es mostrar cuál es su verdadera política. El texto que vetaron es el artículo número 5 de la ley, que habla del uso igualitario del espacio público, ¿puede ser? Exactamente. Y como del uso del espacio público, la prerrogativa la reservó este gobierno cuando crea la USEP, que le da la facultad a los integrantes de la USEP a persuadir, que alguien me explique, sí, persuadir a los usurpadores del espacio público, o sea, define que un empleado público pueda decidir quién es usurpador. Eso lo tiene que decidir un juez cuando alguien realmente usurpa un predio público. O sea, claro, la usurpación tiene unas connotaciones que tienen que ver con apoderarse de un lugar, no con no tener dónde dormir, no con estar tirado en la calle. Eso no es usurpación. Claro, y igual de todas maneras es una buena respuesta que tuviste vos acerca de cómo se puede explicar que el gobierno de Macri haya votado una ley que te hablaba de uso igualitario y que hablaba del fin de la discriminación de personas en situación de calle, que es el mismo gobierno de la USEP, y vos decís, bueno, fue en diciembre cuando pasó lo de indoamericano y necesitaban tener algún tipo de respuesta política y tuvieron que consensuar con el resto de las fuerzas de la legislatura esta ley. Ahora, después de pasado unos meses, bajado el nivel de conflicto, Macri veta la ley. Totalmente, es que en realidad ellos no están en situación en su política, y los que están en situación de calle y los que, bueno, no tienen dónde vivir, acá en la ciudad no tienen lugar. Es política de Macri, el precio, el valor de la tierra en la ciudad es cada vez más caro, no hay regulación del mercado inmobiliario, no hay una política de vivienda para la clase media, y mucho menos de vivienda social para los sectores más vulnerables, así que la ciudad de Buenos Aires va a ser Puerto Madero o no será, salvo que obviamente lo desalojemos nosotros como pensamos, de manera tal de hacer de esta ciudad un lugar amigable, vivible, que vuelva a ser esa Buenos Aires donde valga la pena vivir y donde tenemos derecho a vivir, y no, y el derecho no es el jefe de gobierno el que nos va a decir si podemos vivir en Buenos Aires o no. Viviana, te agradecemos mucho la comunicación con Lleva lo Puesto y bueno, seguiremos viendo cómo evoluciona esto. Ahora esta ley tiene que volver a la legislatura, ¿no? Exactamente, y va a necesitar un voto agravado, así que agravado en el sentido de los dos tercios, uh-huh, o sea, no es solamente para poder... Años son pobres. De los cuales 3.100.000 directamente pasan hambre. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja de la edad de imputabilidad. ¡No! Vivimos en Llevalo Puesto, 4864-0489 y 4866-1095. Son los dos teléfonos de la radio. Los dos teléfonos los perdimos. Así que nos llamen por ahora porque no están, no se sabe. Pero nos pueden mandar un mail. Exactamente. ¿Cuál es el mail? llevalopuesto2011@gmail.com. Estamos con Majo en la columna de toda la semana, el informe especial de la producción que tenía que ver con... con la baja edad de punibilidad. Y para explicar un poco por qué es la baja edad de punibilidad y no de imputabilidad, tenemos... un audio que tiene que ver con los 10 motivos para no bajar la edad de punibilidad, el día en que se presentan estos 10 motivos. Escuchamos. Estos 10 motivos que nosotros tratamos de sistematizar desde CEPO, nosotros hablamos de punibilidad y no de imputabilidad. ¿Por qué hablamos nosotros de punibilidad? Estamos hablando de aplicar pena. Esto es punir. Cuando hablamos de punibilidad, estamos planteando que de lo que estamos discutiendo y lo que estamos confrontando es desde qué edad la sociedad argentina va a decidir aplicarle pena a sus adolescentes y a sus niños. Imputable, imputarle un delito a alguien se puede hacer a los 10 años. Bien, un poco ahí lo que... contaba Clara Cesaroni, que es abogada del CEPOC, que es el Centro de Estudios de Política Criminal y de Derechos Humanos. Es este cambio de dejar de pensar en la imputabilidad, ya que lo que contaba más adelante en esta conferencia es que imputar un hecho es decir quién lo hizo. Claro. Digamos, y lo que se intenta bajar con este proyecto de ley es la edad de punibilidad, es decir, la edad de inserción en el sistema penal de los menores. Que muy interesante lo que contaba en esta conferencia es que este proyecto de ley surge con Bloomberg marchando, pidiendo más seguridad, y uno de esos puntos tenía que ver con bajar la edad de imputabilidad de los menores, de punibilidad de los menores. Estos diez motivos surgen, digamos, de un intento de pensar cuáles serían el por qué no a la edad de imputabilidad, que tienen que ver con no retroceder en ciertas conquistas que se han tenido respecto de generar los recursos y para que los derechos humanos, los derechos de los niños sean cumplidos en lugar de insertarlos en un sistema penal por el simple hecho de encontrar la culpabilidad en ciertos hechos. Están sistematizadas 10 argumentaciones distintas acerca de por qué la baja de la edad de punibilidad no resuelve el problema y está mal planteado la discusión desde el vamos. Sí, que además estos 10 motivos son respuestas, argumentos a favor de bajar la edad de punibilidad de los menores, que entre ellas tiene que ver con que el único objetivo de este baja de edad es el castigo de los menores, que para eso también en esta conferencia nos cuenta en uno de sus pasajes cuál sería el argumento. Si la manera en que yo justifico que tengo que someter, el motivo por el que tengo que someter al proceso penal a un adolescente es porque es la única manera de que tenga las garantías establecidas por la Constitución, eso quiere decir que si este proyecto sale por debajo de los 14 años, alguien me queda por afuera. Quiere decir que por uno de 14 años lo puedo torturar, lo puedo meter preso sin motivo, se lo puedo sacar a los padres lo que quiera, porque no tiene garantía, no tiene derecho. Bien, ahí Claudia Cesaroni nos decía, ¿no? Bueno, bajamos la edad de punibilidad a los 14 años. Entonces, el resto de los niños quedan por fuera de cualquier sistema que garantice sus derechos. Claro. Entonces, por eso lo interesante de este debate es que no tiene que ver con cuánto bajemos la edad, cuánto y en qué edad los menores pueden ser punibles, sino en repensar a la niñez. Está muy bien lo que decís, es cuando se convierte en ciudadano. No es una discusión que está mal planteada, todos somos ciudadanos, no importa la edad que tengas y por lo tanto tenés garantías procesales. La discusión es si ese menor es plausible de ser castigado. Claro. Si es necesario ser castigado y ser castigado por el sistema penal que conocemos, ¿no? Sí. Además, en este sentido es muy interesante para pensar si... que lo plantea más adelante, lo vamos a escuchar ahora, es cómo el sistema penal lo único que hace es esto de aplicar dolor, como decía al inicio, castigando en lugar de poder trabajar sobre cuáles son esas necesidades que tienen los menores en el sistema en el que está. Que además, otra de las cosas que se plantea es que vamos a bajar la edad de punibilidad, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo se va a hacer para controlar y para poder trabajar con las instituciones que se destinan a ese fin, sí, si las que ya están funcionan en condiciones deplorables? Digo, conocemos el sistema carcelario, conocemos sí, cómo funcionan las instituciones estatales y en general no tienen ningún, entre muchas comillas, objetivos de reinserción con todo lo que eso significa, ¿no? La palabra reinserción la podemos discutir un rato largo. Pero sí es interesante para pensar instalar más instituciones cuando las existentes ya hacen bastante cosas que no tienen mucho que ver sí, con laburar sobre los derechos de los niños. Tenemos un último audio y volvemos. El sistema penal es selectivo, estigmatizante, discriminatorio, que busca a las víctimas más vulnerables, que se detiene frente al poder y avanza frente a los más débiles. Y con ese mismo, digamos, con la otra parte de la biblioteca, nos fundamenta en que el sistema penal le va a brindar garantías a los niños y adolescentes pobres. Si es verdad que hoy hay muchos niños que están privados de libertad sin proceso, ahora están privados de libertad con proceso, pero la libertad es igual. Bueno, ahí Claudia también nos contaba, cuando habla de la biblioteca, contaba que la formación sí, también para los abogados, para las personas que trabajan con el sistema judicial, digamos, tiene de cuenta todas las garantías de todos los derechos en la letra muerta, digamos, y a la hora de laburar con los pibes, se sigue pensando en que tienen que estar dentro del sistema penal y tienen que dejar de pensar esto, como veníamos diciendo, ¿no? Sus derechos, que son justamente los sectores más débiles de la sociedad, como son los niños y los niños pobres en general, sí, los que se insertan rápidamente en el sistema penal, como si, como decía Fede hace un rato, no fueran sujetos de derechos desde el inicio de su vida y no fueras el momento en el que tendrían que generarse las posibilidades de unas condiciones de vida un poco más dignas. Un poco de esto fuimos recorriéndolo a lo largo de la semana, hablando ayer con Vanessa Urieta, hermana de Luciano Arruga, que tiene mucho que ver con cómo se criminaliza la juventud y sobre todo la juventud pobre, sí, con los audios que hicimos el primer día, el lunes, con argumentos a favor de la baja de imputabilidad, que caen por su propio peso al pensar en todo esto que venimos charlando hoy, sí, estos 10 motivos. La idea de este informe fue recorrer las diferentes posiciones, de diferentes argumentos a favor y sobre todo en contra de la baja edad de punibilidad de los menores de 16 a 14 años. Y tenemos una convocatoria chiquitita, sí, el espacio No a la Baja de la Edad de Punibilidad de La Plata. Invita mañana sábado, desde las 6 de la tarde, en 8 y 48, ahí en La Plata, a una volanteada y radio abierta por el No a la Baja Edad de Punibilidad, bajo la consigna de que ningún pibe nace chorro, así que estaría bueno que todos los que anden por La Plata y puedan acercarse a 8 y 48 a las 6 de la tarde lo hagan para acompañar. Interesante además porque 8 y 48 es un lugar muy céntrico y hasta medio chetón, lo cual está bueno para que hagan eso en ese lugar, digamos, ¿no? Empezar a discutir con la gente, que seguramente mucha de esa buena gente estará a favor de la baja de la imputabilidad, a veces, o de punibilidad, a veces con una idea bien pensante, ¿no? De cuidar a los pibes y demás, cosa que estuvimos desarmando durante estos 5 días. Muchas gracias, Majo. Y seguimos la semana que viene, tenemos otro informe preparado para todos nosotros. La pobreza y la indigencia. Al año 2008, 6,3 millones de menores de 18 años son pobres. De los cuales 3.100.000 directamente pasan hambre. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja de la edad de imputabilidad. ¡Qué lo opuesto! Llévalo puesto. Otra vez yo como ayer, váyanse acostumbrándome a mí. Ahora presento el tema de Calle 13, La Jirafa. Es muy difícil prescindir de esta banda, nos acompaña hace mucho. ¿Y por qué razón ahora vamos a abandonar a esta banda? En este caso con un tema de el primer disco, se llama Jirafa. En el nombre de tu abuela. Sara, mi canelita, mi azucarita, mi linda Sara, mi tormentita huracanada, mi Santa Clara. No voy a dejar que pisen ninguna cosa rara. Voy a prender las velas pa' que no te pase nada. Aquí no hay cuchillos ni pistolas. Aquí hay mucha, mucha, mucha, mucha cacerola. Aquí hay mucho sol, mucha playa, mucha ola. Aquí todo es melaza, nada de pangola. Te voy a pintar la playa azul crayola. Fuímonos que vámonos que fuímonos en yola. Si no hay yola lo seguimos de rola. Pa' que vea cómo flota tu cola. Cuando te vi me dio mucha cosquilla. Fue como tener a 40 hormigas rascándome la barriga. Tú sabes, tú sabes, tú sabes que estás quietilla. Me llegué. Revolviendo la masa, quiero cuatro tazas de zanahoria con calabaza. Tú me llevas volando por el campo, despegado del piso, caminando en zanco, con una canasta de patanco, pa' caminarle por encima a los barcos, hasta llegarle a tu cordillera, la que me sana de todo, la curandera. Por ahí hay rumores de que tú eres la suerte de todos los colores. Un huerto repleto de frijoles, mucho collar adornado con caracoles. Tu nombre me salió en las tres tarjetas, me lo dijeron los cometas. Que me meta hasta el fondo sin chapaleta, que me fuera en el viaje sin maleta, para darle la vuelta completa a todo el planeta en una colchoneta. Zapa, zapa, zapa, zapatea la suela, vamos a enroscar la arandela. Dame, dame, dame, dame un poco de Nutella. Contigo yo me voy sin nada a capela. A 2 minutos del final de este programa, noticias de último momento referido a la búsqueda de López. Fuentes judiciales confirmaron hoy que se registró en la noche del miércoles un llamado anónimo a la central de emergencia 911 en el que se amenazó de muerte al testigo, por lo que se investiga la procedencia de la comunicación. Recordemos que el testigo tiene reservada su identidad y es el que aportó los nuevos datos para la búsqueda en el parque Pereira Iraola. Si bien el testigo habría asegurado que los restos de López estaban enterrados bajo una construcción que se realizó en la estación, que es nueva, el abogado detalló que no hay nuevas construcciones, por lo que se resolvió relevar el área aledaña a la estación. La nueva búsqueda se decidió entonces luego de que Casal enviara a la Justicia Federal la declaración de este testigo. Seguimos, bueno, esperando a ver qué pasan con estas amenazas y qué pasa. Había también noticias de que hoy a la tarde se iban a terminar con las excavaciones y la búsqueda de Julio López. Sí, cruzando los dedos también para que este así sea una información de verdad, una información certera y no como las tantas otras denuncias de tipos que quieren cobrar el millón y medio de pesos que tienen que ver con lo que ganás si das información sobre Julio López. Exactamente. Por último, también un chico de 19 años que fue baleado ayer en José León Suárez. Se trata de Joaquín Romero, está internado grave en el Hospital Thompson. La madre dijo que no participó de los enfrentamientos, sino que se dirigía en bicicleta a buscar cartón a un basural. Esto, bueno, vamos a ir enterándonos de más detalles del desmadre que fue de José León Suárez y los disparos de la policía. Y si hablamos también del fin de semana, recuerden, sábado de la noche va a haber una fiesta a la que todos deben ir ahí en Avenida Correte 3439 a partir de las 12 de la noche. Y un poco antes, mañana sábado a las 9, empezaron, viste, los corsos y las murgas. Este fin de semana, los Inevitables de Flores van a estar haciendo un espectáculo carnaval, el Corso de los Colgados, en Chivilcoy, 3 de febrero, y Echeverría, sábado mañana, 5 sí. de febrero, a las 9 de la noche, ahí entonces a bailar y a mover el cuerpo, mover también el cuerpo. Arrancando la temporada, ¿no? Qué lindo. Exactamente. El Rey Momo. Va a la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca. Que se te... Te arranca una sonrisa. Sí. ¿No? O muchas. ¿Qué cosa? Este tema. ¿El viernes o el tema? No, el tema. Todos los días. ¿El haber hecho el programa durante una semana sin demasiados quilombos o el tema? El tema. Sí. ¿El grupo de producción que anda cada vez mejor o el tema? El tema. Bueno. Nos vemos el lunes que viene a las 10 de la mañana. Caro. ¿Tirar las sillas contra la pared o el sí, tema? Sí, voy a, vamos a romper todo. Voy a llevarlo puesto. Mala la mierda con todo.